Ya hace 9 años atrás hemos tenido apoyo del colegio de Tené Moreno siempre con la piscina olímpica que nos presta. Muchísimas gracias al colegio de Tené Moreno por abrirnos la puerta. Desde que hemos iniciado, gracias a ese campo deportivo, creo que hemos podido ser sede nacional del nivel primario. Y a Muyurina, por las canchas también que nos presta, Metodista. Ha habido muchos colegios que han dicho, bueno, hagamos, nosotros abrimos las puertas. Por eso debo agradecer a los honorables concejales, a estas unidades educativas que han abierto la puerta para poder brindarnos con el campo deportivo que nos faltaba. Al regimiento Ranger, no teníamos nosotros canchas de pelota frontón, ellos nos prestaban. Hoy tenemos 4 canchas para estrenarnos. Entonces, inclusive a la subgobernación, porque no teníamos coliseos, el único coliseo que teníamos era el Patujú y Gilberto Parada. Hoy contamos con muchos coliseos, pero gracias al trabajo que se realizó, ¿no? Y al presidente Evo por habernos auspiciado con el colegio, con el Coliseo Plurinacional y el Coliseo Bolivariano de Guavirá, que nos ha también financiado. Y el racquetball, ¿no? Mi Santa Cruz y el racquet, solo nos falta un poco un transformador para poder funcionar 100%. 13 campos deportivos tenemos hoy.